Soy campeón de las cosas olvidadas. Tengo una virgen prestada y en la foto el matador. Un cowboy como un lobo solitario dominando el escenario con la foto de New York. Soy el rey de los elegidos, de la virgen soy marido por el voto popular. Es mi novia, la más linda de la villa, te robé de una capilla en la fiesta de guardar. Porque dicen que sabe hacer milagros. Viene Laura, que trabaja de copera, se santigua mientras ruega por más cliente y más coñac. Viene Juárez, correntino de los mares, perdí un brazo en el Antares y ya no salía a pescar. Y Lucía, la más mía, la lejana, nadie dice, solo lava mis pies con resignación. Todo el barrio, incluso Aldo el policía, piden cosas a María, la más virgen en amor. Porque dicen que sabe hacer milagro. Madre Santa, virgen de las cicatrices, reina de los infelices ecos de tanto llorar. Concedeles, aunque sea un vuelto chico, un humilde milagrito para que puedan zafar. Mi casilla, convertida en una iglesia, obra milagro en especias y no obliga a confesar. Guarde un toco de monedita en el banco, por cuidar de este santuario ya no salgo ni a apretar. Y eso es el mejor de los milagros. ¡Vamos, Gonzalo! Soy campeón de las cosas olvidadas. Tengo una virgen prestada y la foto del matador. Te prometo, esposa absurda, novia mía, casarme ante Dios un día, devolviéndote a tu altar. Concédeles, aunque sean vuelto chico, un humilde milagrito para que puedan zafar. Es mi novia, la más linda de la villa, te devuelvo a la capilla si algún milagro nos das. Es mi novia, la más linda de la villa, te robé de la capilla en la fiesta de guardar. Porque dicen que sabe hacer milagro. Porque dicen que sabe hacer milagros. Porque dicen que sabe hacer milagros. Porque todos precisamos un milagro. Ahora sí. Bueno, bueno, me quedo. Esto tiene que ser cantado con la voz de Rubén Blades, pero no me sale. Ah. No, son temas de tan viejos que no usaba lente cuando lo hacía. Pero ay, pero cómo es. Ah. Yo tengo temas nuevos, muy nuevos, pero son tan nuevos que vámonos seguro. Aparte que después vienen dos gladiadores, tres gladiadores, amigos míos, y vamos a darle también ese lugar. Yo voy a hacer 47 temas más para no molestar y para que vean que soy muy compañero de mis compañeros. Hablando de compañeros, no vamos a dar detalles, porque la música y los músicos es una profesión hermosa. ¿Por qué? Porque te ponen el brete de saber quién sos. Si tu ego, tu egoísmo, tu arrogancia va en declive o por lo contrario crece. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué hago las... ¿Cómo dice Charlie? ¿Para quién canto yo entonces? Si los humildes nunca me entienden. No sé la palabra humilde. Él se refería a la gente de escasos recursos, como dicen ahora. Pero uno tiene que cantar siempre, para quien sea. Salvo para, qué sé yo. Tengo amigos míos que fueron invitados por el grupo... últimamente... La palabra libertad es tan... Pero no hay que, hay que usarla, hay que seguir usándola, porque es mía, es nuestra. Claro, claro que sí. ¿Cómo se llama el grupo Libertad? ¿Qué hay que un grupo? La Fundación Libertad. Exactamente. Y amigos míos fueron encandilados por el dinero y por pertenecer a algo. Y dan de comer, exactamente, Carlito, usted lo sabe. Usted como sindicalista puede... El sindicalista es un tipo que tiene que andar por la vida como yo, iba a tomar café Augustus. Una vez me vieron, está tomando café en Augustus. Dijo, el mejor café, boludo. Está más barato que ¿qué quiere que me haga el montañista revolucionario? El café es buenísimo, me chupa un huevo. ¿Dónde es? El lugar no importa, yo estoy en el lugar, no el lugar está conmigo. Entonces, mucha gente pensó así, amigos míos, y fueron a tocar ahí. Yo sí iba, pensaba llevar un bolso que tengo antirruido y robarme todo lo que podía, o sea, cuchillos, tenedores, platos, dinero, si es posible. Quiero decir que esto, este hecho que estamos haciendo nosotros, que es extraordinario, ni siquiera es un milagro, es una pequeña contribución. Pero los muchachos, mucha gente, amigos míos, conocidos, no bajan acá, porque bajar, dice, no vamos a la toma. ¿Por qué no van? No, dice, porque, digo, claro, porque tienen que bajar. Yo soy un año de psicología estudié. Pero iba muy fumado, así que no entendí nada, por suerte. Claro, pues tienen que bajar, Carlitos. ¿Usted qué? Claro, no, pero para ellos. Claro, no, para ellos es bajar a la toma, no es subirse a un escenario de rock and pop y demás, que todo brilla, o a la fundación que tenés que subir, ¿no? Viscaleras. Entonces, yo le dije así literalmente mientras escuchaba Central ayer, y escuchame, pedazo de pelotudo, porque tenés que bajar la escalera, ¿no? Y me cortó, es un conocido mío. Después llamé otro, también me cortó. Pero no le gustó la idea poética de descender, porque hay que bajar a la toma. Entonces, en el camino mientras va bajando, ¿qué haces con el ego? Te lo metes en el orto y tocas, y punto. El que está tocando acá no es mejor que otro, como yo, como los chicos. Pero me gustó, lo voy a anotar, porque lo voy a usar para un libro de una página. Se llama ¿Cómo bajar subiendo? Listo. Bueno, hablando de eso, hoy pensaba hablar de Novarezio, pero no sé por qué. Nada, porque en el ensayo hicimos un par de chistes con Novarezio. Siempre yo me la agarro con alguno. Por eso, por suerte, me odian mucha gente. Está bueno que esa gente, no le caigo simpático. Me encanta. Dicen que soy un estúpido. Me encanta. Y otras cosas más. Pero por suerte, cuando puedo encontrarlo, le digo. ¿Qué te pasa? Le digo. ¿Cuál es tu problema? Ninguno. Ah, le digo, sos cagón. Ese es un concepto muy machista, muy otra cosa más, un montón de cosas. Ah, bueno, ok, listo, ya está. Pero este tema atrasa porque habla de lo malo que es sentarse frente al televisor. Yo me siento de espaldas. Me siento de espaldas con un espejo, entonces no me contamina. Y son todos zurdos. En TN son todos zurdos. Y las propagandas pasan al revés. Está bueno. Sí, esto es un estudio. Yo gané un par de justamente de fundaciones alemanas, dinero, acerca de lo que significa los rayos catódicos, que ya no hay más rayos catódicos. La cosa de la guerra, digamos que ya no, los países ya no se invaden más, se invaden a través de los medios, obviamente, y de las Cortes Supremas del Orto y gente, ¿sabes? Ya no se invaden más países, salvo Palestina, que bueno, ese es otro detalle. Bueno, este tema quiero decir que se llama Canciones Drújula, y hablaba de la televisión, cuando la televisión era tan mala como ahora. Salvo Castelo, Dolina y un par de jugadores más.